vabbè, non c'è nostro nome. Ahora estamos, como quien dice, inundados, pero el ambiente es necesario. Más que nada, pero ya están con, para que la gente se para decir, hagan una idea, ya dijeron que las flores, las cosas se van a poner escasas, porque con la nevazón y mucha lluvia, las hortalizas así están pudriendo. Bueno, eso va a ser a lo que yo voy, siempre hay un pero. Cuando no teníamos agua, las cosas estaban secas. Ahora mucha agua, o sea, entonces, para nosotros ya no hay ninguna dirección, porque pase lo que pase, las cosas han subido igual y siguen subiendo, así que no hay ninguna admiración. Claro. Así es que sí, en realidad para mí todo no sería lo mismo. Como tú dices, si no es por una cosa, es por lo otro, la sequía, o sea, todo nos hace mal. Sí, que hacía muchos años, como por ejemplo, sí, da pena en Santa Juana, que ha nevado mucho, que la gente sí va a perder toda su siembra, su esposa, y también pena en los animales. Entonces, había muchas cosas que ellos decían que hacían 4 años que no nevaba. Y acá para nosotros igual, ayer estaban pidiendo a la gente de Lorenzo Arena que por favor necesitaban arena, porque la agua estaban entrando a sus casas en el sentido que pasan los vehículos y son más equidad. Entonces, en mayo nunca habíamos tenido esta agua la que hemos tenido ahora. O sea, ya habíamos perdido esa esperanza. Claro, eso desde que nosotros teníamos, nosotros aquí en nuestra zona, pero como que ya nos olvidamos, como que ya no la memoria, estamos flacos, ser humano. Y ahora estamos incómodos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero para nosotros esto tiempo atrás no era mucha novedad, es todo lo contrario. El problema es lo siguiente, que ya no estábamos preparados porque esto hacía mucho tiempo, varios años que no teníamos sequía, entonces volvimos a lo antiguo, como se dice. Y las canaletas malas o no, los alcantarillados no están limpios, mucha gente se ha quejado, o sea, porque en todas partes, no solamente aquí dentro de la población, sino en toda la región, los alcantarillados tapados. Claro, pero eso ya es porque es preocupación, o sea, empezamos a quedar, no sé, yo hace mucho tiempo que no veía que limpiaba los canaletas de las casas, por ejemplo, porque antes sí, sus estufas, al aire donde les corre el agua, todo lo que sí nos preocupamos para el invierno, pero esta vez no lo creímos. La cantidad ya es el punto aparte, porque eso no es nada de uno, sino que eso es mío que tiene que preocuparse de esa casa. Y aparte que me había mucho lluvia y los cantarillados que están tapados. Y también hay muchos factores que sobre eso. Pero mucha gente ha tenido muchos problemas con los cantarillos. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así somos los seres humanos, porque si no estamos conformes con nada. Si no llueve, tenemos que, y si llueve mucho, sacamos a reducir todo también. Entonces, al final, yo creo que el de arriba dirá, por Dios, qué gente. No es cosa de tenerla conforme. Sí. Así que, vecinos, tenemos que continuar adelante, ¿no? Y tomar las cosas como vienen. Sí, y aparte de eso, que también tenemos que cuidarlo, mucho lluvia, mucha humedad. Sí. Mucha gente enferma bronquialmente, los niños y adultos también. Exactamente, sí, que está frío, que está haciendo la lluvia, la temperatura, la humedad. Pero bueno, me pregunto, bueno, estamos más, es una palabra que no es, estamos más viejos también nosotros. Entonces, ¿tú te entero a buscar ahora o te la busca ahora? No, ¿qué no se da por el pescado? Sí, lo que tú dices, acá hay gente que está enferma y hay muchos generaciones son los niños, gente joven, adulto. Entonces, quiere decir que somos más resistentes. Exactamente, que es diferente, porque ahora hemos tenido muchos menores, muchas cosas. El tiempo está distinto. Pero tenemos que continuar diciendo, la vida es así, hay que tomarla como viene y hacer todo lo posible para salir lo menos damnificado posible. Yo sé que es difícil, no es tan simple, hay mucho adulto mayor, hay mucha gente que está solita, pero bueno, hay que tratar de ayudarnos de uno a otro. Y que sea lo que Dios quiera nomás, pues tratar de cuidarnos lo que más podamos. Abrigaditas, su gorrito, qué sé yo, en fin, no salir a la humedad, como dice para mi amiga Carmen. Este solcito, si bien es cierto, nos obliga a mirar el día de otra manera, pero no es muy o sea, hay que cuidarse, pero la humedad es terrible. Sí, este sol a veces puede humedecer las casas. Porque no caliente, pero sí tenemos que deshumedecer, abrir ventanas, que se deshagan, que salgan esos virus, sobre todo ahora que están todos en casa. Exactamente. Y eso es verdad, hay que abrir ventanitas, hay que se cambie el aire. Y bueno, ya que estamos hablando de virus y de todas estas cosas. Perdón, quería saludar a la gente. Porque vecinos, buenos días, aquí nos pasan a conversar, pero un saludo grande para todos estos pobladores, volviendo a nuestras vacaciones. También quiero dar gracias a toda la gente que me llamó el día de sábado, me llamó bastante gente y yo les doy las gracias porque nunca me imaginé gente que lo escucha y me llama. Así que la gracia y hay que seguir adelante, pase lo que estamos viviendo, pero hay que seguir adelante. ¿Qué te estona? No te estona, pero es que el tiempo. Bueno, vamos a pasar.

con la lluvia que bien tocaré. Se llenan los piececitos, lo que se siente se llenan las orejitas. Sí, la nariz. Bueno, menos 700 nuevos casos COVID registró en la región del Biobío. O sea, esta cosa todavía está aquí. La región del Biobío sumó 703 nuevos casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas, llegando a un total acumulado de 398.707 contagios, 3.521 de ellos en condición de activos. Junto a esto, la autoridad sanitaria reportó que la región registra 4.373 fallecidos, totales 3.690 confirmados y 683 casos probables. Además, detallaron que la comuna con mayor tasa de activos por cada 100.000 habitantes corresponde a Conturbo. ¿Ya? Conturbo es un pueblito chiquito. Sí, pero tú sabes que los pueblitos chicos se han multiplicado un poquito. Es un bonito Conturbo, es tranquilito. Bueno, continuamos. ¿Es como una caleta? No, Conturbo es un pueblo. Por ahí, por eso que yo lo conozco, porque de ahí es como esos pueblos, esos pueblitos que uno visitaba antes, donde hay personas que hacen sus invernaderos, gente simple, trabajadora, así, sí, es un bonito Conturbo. Tiene una plaza muy linda, los árboles. Ya, continuo, vecino, dice, además detallaron que las comunas con mayor tasa de activos por cada 100.000 habitantes corresponden a Conturbo, con 379,1 casos activos, Santa Bárbara con 328,9 casos y San Rosendo con 304,6 casos. Mientras presentan la mayor cantidad de casos activos son Concepción con 719, seguida de Los Ángeles con 427 y Talcahuano con 356 casos activos. Es que, ¿sabes tú qué? Mira, yo creo que en un principio cuando empezó esto de la pandemia estábamos aterrorizados. El pánico que había, pero ahora parece que se volvió de poco, no sé si adaptando la música, yo o perdiendo el miedo, sí. O ya estamos más vacunados, no sé. Yo pienso que más que nada ya después eso, como todo se dice de primera, todo como que uno se asusta, como que esto fue, claro. Pero ya llevamos 3 años y como que ya eso es una costumbre. Entonces la gente se ha dejado estar, mucha gente que anda sin mascarilla, también hace como más o menos 15 días atrás habló una doctora y dijo que no había más vacunas. ¿Sí, oye? No va a haber quinta vacuna. No. No. O sea, bueno, te las paraba, te las compré. Exactamente. Pero por una parte mejor. ¿Ya? Yo considero que esto tiene que ir pasando de poco a poco y tenemos que irlo acostumbrando, y aparte tenemos que ir nosotros tratar de evitar y cuidarlo. Sí. Porque no vamos a estar de vacuna en vacuna. Entonces esto prácticamente quedó como para quedarse y bueno, tenemos que tratar de salir adelante y cuidarlo. Sí, es cierto, sí. Pero bueno. Tal como te dice, tenemos que, o sea, porque el virus va a continuar y sigue mutando y así. Y aquí es bien, sí, es bien claro, el que resiste, resiste. Eso es más que... Si no, hasta no llegaste. Es como cualquier enfermedad. Es como cuando uno tiene enfermedad, no sé, te pronostican el cáncer y depende. Hay gente que sí, ha salido adelante, gente que se mantiene. Entonces, bueno, hay que estar atento a todas las cosas que estamos viendo y lo que estamos pasando y quizás cuántas cosas más vamos a pasar. Sí. Oye, Carmencita, delante conversábamos, tú me hablabas sobre el pellet. Uh-huh. Eso para las estufas de cine. Sí. Aquí hay un reportaje también, fíjate, y no sé, tú tenías tu idea al respecto de eso. Yo no tengo estufa de pellet. No. Yo tampoco, porque no está al alcance de mi bolsillo, exactamente. Yo lo que encuentro, que mi opinión personal, le dieron mucho auge al que empezaron con la estufa pele. Y como los chilenos vecinos, con todo respeto, entramos, pero así. No, vean algo nada más y nosotros nos vamos de cabeza. Entonces yo considero que ahora como empezaron a decir no, las estufas pele no contaminan y cosas por el estilo, yo personal, hay gente que los hijos se esforzaron y les compraron a los papás estufas y ahora lamentablemente está un poco escaso el pele. Sí, fíjate que, mira, vamos a ir analizando este reportaje que sale aquí. Dice, el bajo stock de pele seguiría este invierno. Productores locales afirman que la falta de insumo es la principal causa de la baja producción. Estamos asumiendo, dice, a la clientela que llega desde otros sectores. Eso nos ha hecho estar sobrepasados. La baja cantidad de pele disponible en los distintos puntos de producción y venta en el Gran Concepción seguirá presente en el corto plazo, según señalaron comercializadores del combustible a la estrella. El conflicto de la macrozona sur y principalmente la baja en las exportaciones de madera cepillada ha frenado la presencia del insumo para la fabricación de este biocombustible, señalaron. Claro, porque el pele lo sacan de las cáscaras de larga madera que y, sí, y la, también con el acerrito. Entonces también decían que una bolsa te dura un palo, otra carga nomás. Depende, porque hay gente que también se comía. Ah, sí, porque si la tenéis todo el día encendida, sí, es diferente. Que están bien, más o menos un poco bien. Entonces eso también, porque eso se regula con control, pero yo es que a poner se, se van programando. La programan para que sirve, así es. ¿Se lo permite? No, te dan el patch, como se dice. Sí, sí. Pero sabes tú que, a pesar de todo, no cambia la estufa a leña. Claro, contaminación y otra, pero el calor es otro que no entiendas, porque tú pagas la estufa tele y se nota tiro baja la temperatura, mientras que la otra estufa tú la tienes y queda el calor a izquierda. Mira, yo te voy a decir una cosa, todo es peligro, todo, independiente. Porque en el fondo eso también es corriente, también tiene que tener eso, obvio que es más limpio, es otra cosa, pero en el fondo todo son cosas que son adelantos, porque nosotros empezamos, ¿para qué estamos con cosas? Empezamos con el carbón, después del carbón empezaron la estufa a parafina, después la estufa a gas y así estufa eléctrica. Entonces, eso estamos, o sea, siempre tú vas a encontrar algo más posible. Siempre vamos a ver, así como vamos entrando en la edad, cosas más adelantadas, porque ya están hablando de aquí al 2023. Auto mandar el mundo. Ah, no, ya. Bueno, se volará. No, y hay muchas cosas que ya están en camino, están haciendo sus cosas, fabricándolo y cosas por el estilo. O sea, en el fondo, con el tiempo, nuestras, por ejemplo, los sobrinos, nietos y todas las generaciones, después ya van a ver los robots. Y los robots ya existen los robots. Bueno, voy a continuar porque del tele ya nos tenemos que hallar con los acumuladores, pues si con nosotros no hay caso, pues ya. Pero empezamos por adelante. Voy a continuar para ir analizando. Existe un escenario actual en que no hay venta de madera cepillada al extranjero. El año pasado no tuvimos ese problema, dice. Otro punto es el uso de la biomasa que es ocupada por la generación de energía, lo que de cierta manera nos quita la materia prima. Y eso mermó la disponibilidad, especialmente a empresas más grandes de producción de pele, comenta Hugo Julián Neira, gerente de planta de la empresa Green Peles Concepción, quien reconoce que la empresa, dice, no han tenido una falta de insumo. No obstante, se trata de una empresa pequeña. O sea, hay empresas, hay otras que no, que todavía tienen que haber comprado alto. Porque como se venía esta avalancha de estufa de pele que están haciendo, entonces hay gente que hay empresas que, como se dice, no supieran hacer. Y es que obvio, porque aquí hay de todo, porque lo mismo que las pymes chicas, las pymes grandes. Continúo. El tema es que estamos asumiendo clientela que viene de otros sectores, dice, de otras comunas. Entonces eso nos ha hecho estar algo sobrepasado. Obvio, porque gente que anda paseando, porque en Temuco no hay. Hay varias partes que no tienen. Entonces, si hay gente que está con vacaciones, obvio, si encuentran pele acá, van a comprar y se la van a llevar. Claro. Continúo. Un panorama que no se ve que mejore en el corto plazo, dice, por lo que el déficit de pele en el Gran Concepción y en la zona sur de Chile se mantendría durante algunas semanas más. Creemos que vamos a estar con este déficit hasta principios de agosto, pero no creo más allá de la quincena de agosto, expresó. Desde distintas empresas consultadas por La Estrella, o sea, el diario La Estrella, señalaron que el valor de la bolsa de pele no ha subido en demasía y se mantiene en promedio entre 4.000 y 4.500 el saco de 18. Nosotros y otras empresas, dicen, no han subido sus precios. En nuestro caso, lo hemos mantenido desde fines de mayo. Pese a esta escasez, no la vamos a subir. O sea, bueno, dice, también todo depende también, porque yo, como te decía yo, negocio, se produce más no por parte de, la, de los productores, sino por la acción de revendedores, quienes estarían subiendo los precios, principalmente en las zonas. Nuestros revendedores están sin stock, dice, y solo mantenemos disponible en tienda propia, expresó el gerente de Punta de Green Pérez Concepción. Sobre la eventual alza de precios que se pudiera producir por el producto, las autoridades llamaron a estar ojo y denunciar cualquier situación de aprovechamiento en el costo del ahora preciado insumo para calefaccionarse, recurriendo a la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, Felicito, es que usted con quién, así como sea, cuando se cierre con la ley, se cumplió. Y aparte que mejore, o sea, me refiero yo, no es tanto para guardar la escuela, porque en cualquier parte es más limpio, es diferente de que no hay también línea adentro de los pasos. No, pero bueno, yo no sé ahora las clases se han reducido tanto, pero antes tenía su... Bueno, antes el par, digo, se existía la línea. Pena para la gente. Pero vecino, tenemos que arreglar, pues si nosotros va a tener mucha, no es la primera vez que estamos en problemas, pues si tú, yo, nuestro Chile nunca ha sido un país así como pintan, que es tan maravilloso, que es un oasis, que las cosas poco menos que las regalan, que tenemos de todo, también, no, pero la verdad, siempre ha sido un caso de las personas. Redes sociales. Sí, y también. Por ejemplo, este es como, por ejemplo, es como, bueno, toda la gente empezó con los problemas, como empezaron a decir, no, que las estufaleñas contaminaban, que ahora sacaban parte, que esto y todo lo otro. Entonces la gente se encalillaron para poder comprar esa estufa, pero nunca es lo mismo que cuando... Cada año siempre pasa algo, o sea, en el sentido, ¿te acuerdas, Anita, cuando empezaron a exigir las sillas para los niños, los autos? Sí. Quedó la escoba. Después los chalecos, los que costaban 1.000 pesos, costaban 6.000 pesos. Entonces, siempre, todos los años hay algo. Y este año fueron los que fueron. Bueno, lo que pasa es que nosotros también, los seres humanos, es que por eso te digo, la gente, los mismos hijos, algunos hicieron esfuerzo y como esa estufa es más limpia, los adultos mayores, los adultos mayores no tienen que andar aventando leña, es más, entonces eso es lo que pasa. Pero bueno, ya pasó, siempre tiene que haber algo. Y septiembre helado también, porque en septiembre hay esos vientos, acuérdate que la gente empieza con la función de los volantines. Pero son bonitas esas estufas, son bonitas. No, si no hay nada que envidiar. Sí. Se programa, o sea, los chicos que saben usar esas cosas, se ganan por tu vida. Así, pero si no, y si no, la parafina, siempre la socorrida parafina. En todo caso, sí, pues la parafina y la estufada. Y la estufa eléctrica también. Y si no, habrá que salir a correr. Exactamente. Ahora vamos a una pausa musical que ven si te vuelven. Quiero que la vida, quiero hace la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. escuchando tu radio amiga Espacios FM 107.3. Nosotros tenemos una cervecería muy importante, sí, pero Maldini y Delhi, había mucha gente que tiene más calor. Después, poco a poco se van cerrando las grandes empresas. También tuvimos la fábrica, también la fábrica de zapatos. Sí, todo lo que se puede decir por algo. Parece que sea. Había mucha gente. Muchas empresas grandes, tuvimos también que estamos hablando de empresas, tuvimos la tecnología de Santa Rosa, sí, que eso le eran de ahí al Estado, cierto, pero de todo, exactamente, sí. Porque en esta población hemos tenido industrias muy importantes, sí. Pero como se dice que la ciencia y todo, se va todo, la modernidad se va todo perdiendo, claro. Por ejemplo, lo mismo que estamos sobre esto de cuando empezaron recién también con los medidores inteligentes. Ya nomás te la cortaron rapidito, sí. Pero ¿cuántos tuvieron? ¿A cuánta gente se le cambió los medidores sin avisarle? Y le salía una cantidad enorme. Ahora todo le ponen inteligente. El reloj inteligente, el teléfono inteligente. Lo único que no somos inteligentes no algunos. Ya, continúo entonces, dice. Esta valiosa información fue recopilada gracias al trabajo realizado por Karen Manzano Iturra, doctora en estudios americanos y docentes en el Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián sede de Santiago. La cerveza en la provincia de Concepción, sus orígenes y su primera época de desarrollo en 1833 y 1870, se llama el artículo que hicieron de gracias a la revisión de diarios de esa época, como Correo del Sur y Faro del Biobío, pudo encontrar avisos que se dan cuenta de que ya en ese periodo se trabajaba el producto con gran éxito en la zona. Claro, aquí sale un aviso de cerveza. El que suscribe con el conocimiento del público dice que ha establecido una fábrica de cerveza en el puerto de Talcahuano. O sea, y ahí se salen las propagandas que se hacían para la cerveza. Ahora hay cerveza en todo el lado. O sea, hay mucha gente que se dedica a hacer cerveza. Ah, pero tú dices la cerveza artesanal. Claro, pero yo creo que esto no creo que haya sido muy elaborada. Tampoco esta cerveza funciona. Porque, sí, Anita, mira, era mucho más barato, teníamos la fábrica aquí, por ejemplo, había malta, mucho se ha perdido y ahora solamente hay, ni en nosotros nos cabe tanto, hay malta pero en tarrito, así como la cerveza en lata. Entonces, poco a poco se ha ido perdiendo. Y así en general de cosas. Por eso, pues porque han ido naciendo otros tipos de cervezas artesanales, mucha más gente está haciendo cerveza, sobre todo para el sur. Hay personas que se dedican a hacer cerveza. Entonces esa cerveza se ha ido quedando, yo no sé cómo la cristal todavía está vigente. Pero que la cristal es, la cristal es como, por ejemplo, la Coca-Cola, que la Coca-Cola tuvo nunca en la Coca-Cola del Mundial. Entonces la cristal igual, pues yo creo que va a ser muy difícil que se pierda. Ojalá. Siempre está una cristal. Claro, pero ahora hay tanta cicarnecita que también está quedando un poquito de lado, porque hay una variedad de cerveza, pero tiene hasta esta cerveza de con frutos, qué sé yo, del Calafate, por ejemplo. La cerveza de las que son con miel, entonces. Claro que yo no entiendo que esa gente no entiende cómo va a ser para poder producir cerveza. ¿Y empiezan a hacer cerveza? Bueno, que yo, tú sabes que está prácticamente que hacen. Y los supermercados las venden, ¿no? Como tanta gente. Así que, bueno, lo que sí yo echo mucho de menos la nuestra completa. Pero muy, ahora cuesta mucho encontrarse la cerveza negra. Sí, y cuesta más costurarla, un huevo, la marca con la harina. Lo otro, la cerveza blanca con harina es cosa gente que cree que la harina es comida. No, pero también con cerveza con la cristal vecino también que hace que te bueno. Si en el fondo es cosa de atendidos. Ya, último. Encontré, dice, pasados el deseo, dice. La persona que escribe este artículo dice, encontré unos datos bastante antiguos que mostraban que ya la cerveza se vendía y se publicaba en diarios de la década del 1830. Eso fue lo primero que me llamó la atención, dice, que ya se estaba vendiendo cerveza acá. Entonces, ya era un avance e indica que había un grupo de consumidores en la zona. Indica la historiadora que se especializa en temas de fronteras y límites. En el diario que es considerado el más antiguo que existió en Concepción, que es el Faro del Biobío. Ese es el diario más antiguo de Concepción, el Faro del Biobío, del 1860. Encuentro, dice, una nota del 12 de febrero de 1834, donde se menciona que al puerto de Talcahuano estaba llegando cerveza. Es totalmente diferente a lo que uno encuentra, porque generalmente se asocia a que las cervecerías más antiguas se encontraban en zonas como Valparaíso y también en la zona de Valdivia y Osorno, donde se instalan los colonos alemanes. El terremoto de 1835 destruyó la imprenta del diario y y por lo tanto se pierde el rastro de los visajes, de los avisajes del interior. Tras años donde la ciudad se recupera del desastre, el nombre de Leopoldo Klim toma importancia. En el libro de oro de Talcahuano ya se menciona que en 1856 tenía una fábrica de cervecerías instaladas en la ciudad. Tenía alisaje propio y también vendía para Concepción. Luego se vende esas instalaciones y llega la cervecería y tornelería alemana, sostuvo el investigador. Otro punto que me llamó la atención dice que en algún momento la cerveza llega inclusive a venderse en Nacimiento. En avisos aparecen Tomé, Talcahuano, Nacimiento, Los Ángeles y Valparaíso. O sea que logró expandir el mercado hacia otras ciudades. En cuanto a eficacias, valora que se cree que el desarrollo de la cerveza es posterior, pero es bastante antiguo, inclusive antes del terremoto de 1875. Ese podría ser un muy buen dato y gancho histórico para estos nuevos emprendimientos que se quieran hacer. Las ventas también se registran mucho antes. Si bien se pensaba que desde 1870 en adelante se instaló el tema de Concepción, hay antecedentes anteriores de otras cervecerías en la zona. Un primero polo estaba en Valparaíso a fines de 1820 e inicio del 1830. El otro polo estaba en Valdivia desde 1850. Luego aparece Leopoldo Klim en 1854 en Talcahuano. Eso significa que estamos dentro de las primeras ciudades donde se empezó a trabajar con fábrica. También se creería que el consumo era solo en grandes ciudades, pero se logró llegar a otras partes como la siguiente de Los Ángeles. Es interesante ver cómo se instala definitivamente el producto que ya desde 1870 con Chile se masifica definitivamente. Bueno, aquí no soy de alguien, pero lo que exactamente. Pero aquí no, yo me hablaba de donde estaba y ya al final se destruye todo eso. Todo se destruye. Y de nuestro igual la salud de los zapatos. Y no se lo hizo nada. Solo que se nos va a ocupar. ¿Por qué la vamos a hacer? Digo yo. También, yo quiero ir a todo el barrio. El nombre del barrio, como se dice el nombre, está destruyendo el mundo. A ver, si te crees que había que decir, como por ejemplo, en medio de la alcohólica, por ejemplo, por ejemplo, ya lo hemos visto a otro lado, ya, también en los otros países, España está en la vía de 40 grados de calor, 45. Entonces, yo creo que ya está a nivel mundial, están pasando muchas cosas, no solamente aquí. Estaban diciendo que nos salimos que ir a la matanera hasta ese grado de calor, pero no se sabe qué va a pasar de aquí al verano. ¿El verano que viene? ¿El verano que viene? ¿A por qué será la temperatura más alta del mundo o el que no nos acostumbra? Sí, pero nosotros aquí, bueno, porque tenemos la laguna, tenemos mar que nos protege, entonces yo, Santiago, yo pienso que a lo mejor ahí las temperaturas, porque suben muchísimo. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe hoy en día cómo están las cosas, podemos esperar muchas cosas. Mire, vecino, Carmencita amaneció hoy día así, como esperando, como así, media melancólica. No, pero yo estoy diciendo las cosas que yo veo, las cosas que. Y está viendo, mande la cuenta, si eso lo pedí, eso lo mande. Ni tanto mande la cuenta, no creo. Son las 6 minutos, así no, por si acaso. Así que vamos, ¿qué tiempo le estoy poniendo la cuenta? Ya, y vamos a la pausa musical, porque eso me acaba de hacer yo. Ya, y yo que soy buena para llorar, y yo no tengo tiempo para llorar. Ya, ahora pausa musical y volvemos. Thank you.

vine a enterar que te dijeron cosas que me dieron con otras, y es mejor que sepas de mi boca la verdad, la verdad. Del año, espacios FM. Yo creo que hoy en, o sea, así como estamos en el tiempo, sí, bueno, por el frío y los vegetáticos, aquí también es muy claro, Concepción va como para que uno tenga problemas de los hijos. Sí, bueno, aquí vamos a hablar sobre el alivio de la vida. Recuerda, esto es para pasar la emergencia. Son las 12 con 23 minutos. Los dolores óseos pueden ser consecuencia de lesiones, sobrecargas o de enfermedades como la osteoporosis, artrosis, artritis e incluso de otras afecciones de mayor gravedad. Estos dolores suelen definirse como una molestia o especie de sensibilidad que puede experimentarse en uno o varios huesos, aunque los casos más comunes los encontramos en parte del cuerpo como las manos, los pies y las rodillas. El dolor es más agudo, profundo y debilitante que el dolor muscular. Esta dolencia puede ir acompañada de cansancio, rigidez articular o fragilidad ósea. Y es necesaria la opinión médica, ya que pueden ser síntomas subyacentes de enfermedades o afecciones más graves. Aquí tenemos la planta medicinal, por ejemplo, el romero. Prepara una infusión dejando caer agua recién hervida en la hierba. Consume una taza de infusión de romero diaria. Esta a la vez ayudará a disminuir el desgaste de los cartílagos, que se resienten con las enfermedades reumáticas. También puede hacer masajes en la zona afectada con aceite de romero. Caliéntelo previamente un poco con las manos y realice friegas suaves para que penetre bien en la piel y pueda notar el olor. También tenemos el melón romo. Posee efectos antiinflamatorios para dolores reumáticos de uso tópico. Los frutos se maceran en alcohol por unos 15 días y el líquido resultante se aplica por frotaciones en la zona afectada. También tenemos la cola de caballo. Favorece la creación de tejido óseo y acelera la recuperación de fracturas, fisuras, siendo por tanto una excelente opción para quienes sufren de osteoporosis. Prepare la infusión añadiendo agua recién hervida a una taza con una cucharadita de cola de caballo. Repose unos 10 minutos, consuma una taza al día alejada de las comidas hasta notar mejoras. Uno va a hierberías y pide cola de caballo porque hay otra que también es muy parecida, pero no es lo mismo. Pero esto existe, porque yo la he comprado. Pero se confunde mucho con una que es parecida en lengua. Igual. Pero la cola de caballo es como un poquito más gruesa. También tenemos la raíz de ortiga. Coloque una raíz de ortiga en 300 ml de agua a hervir por 10 minutos. Apague el fuego y sirva en un tazón. Tome una taza al día. Tenemos también la uña de gato. Coloque 25 gramos de corteza en una ollita junto a un litro de agua. Deje hervir por 15 minutos. Retire del fuego y deje en reposo tapado durante 10 minutos. Colar y beber. Está la árnica. Empomada reduce el dolor y la inflamación, ayuda a mejorar la movilidad muscular. El jengibre es un antiinflamatorio perfecto en caso de dolencia de enfermedades reumáticas como la artrosis o la artritis. Añada media cucharadita pequeña de raíz de jengibre en una taza de agua caliente, repose y tome la preparación una o dos veces al día. También vecino hay terapias naturales. Por ejemplo, la terapia del sol o helioterapia ayuda a sintetizar la vitamina D. Está el repollo, dice, aplique las hojas machacadas de este alimento en forma de cataplasma sobre la zona afectada. Es un buen remedio para disminuir los dolores óseos o articulares. Yo también he escuchado eso, que es la hojita repollo. Calentita y se pone en donde se duela, no sé, el codo, las muñecas, las rodillas. El copo. También tenemos el jugo de papa. Si lo aplicas sobre la zona dolorida, se reduce las molestias gracias a sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Mira, esto no tenía idea. El aceite de eucalipto es potente analgésico natural con el cual pueden masajear la zona afectada. También los baños de barro proporcionan a la piel y a la sangre los nutrientes que restablecen el equilibrio natural mediante la corte de minerales y oligoelementos que el cuerpo necesita. Aumentan la concentración de azufre, calcio, hierro, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, cobre, también oligoelementos y minerales geológicos como cuarzo, mica, feldespato, silicatos, etc. Promueven la protección. son de colágeno y ayudan a eliminar las toxinas, eso hay que ir hasta el sí, no hace falta. Sí. Pasándolo con mi hermana, me voy a comprar una mochila de la vida y me voy a caminar. Pero la también, oye, ¿y los baños de vapor? ¿Hay alguna de los baños, no? Antes de entrar los baños, señora. Sí, claro, no me anticipo. Pero ahora no sé. Son súper buenos también. Bueno, no sé si estará bien. En todo caso, había ¿dónde corresponde? Sí, porque yo iba a los baños de Concepción, aquí tenía un día exclusivo para mujeres. Así que son buenos, ¿no? Sí, bueno. Dice, baños de vapor alivian el dolor de huesos y articulaciones, reducen la rigidez, mejoran la movilidad, la eliminación de líquido y la orina en la sangre, ayudan a mejorar el sueño y aliviar el estrés. ¿Sabes qué? Dice, me había olvidado. Son súper buenos. Pues parece que era el día miércoles que era exclusivo para mujeres que no van de Concepción. Hombre, como lo que se hace. Hay que ver aquí, chaval, mira, ¿eh? Se me ha dice, las sales de Epsom son calmantes y desinflamantes, por lo que tomar un baño de agua caliente con estas sales le permitirá recuperarse de una forma mucho más rápida. También dice que hay que apoyarse con los alimentos. Dice, mantenga una alimentación variada y equilibrada en nutrientes como vitamina D, calcio y magnesio. La vitamina C, el brócoli, el kiwi, la papaya, la piña, la naranja y los tomates. La D, la vitamina D, la encontramos en el atún, el salmón, la leche, los huevos y otros. Y el calcio en verduras de hojas verdes, legumbres y pescado azul. El fósforo en el yogur, el queso, el pescado y el huevo. El magnesio también, las algas marinas, las verduras y verdes. El aceite de bacalao, aceite de krill y omega 3. El omega 3, estamos tomando omega 3, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso no hay nada. Sí, porque, no sé, no, al menos castillo, no, casi que... Mira, yo me alejo la más que me da, pero más allá no, tampoco. O sea, esto es como una de su... ¡Ah, mierda de...! Ya. Después vamos a salir a eso. Ya. Dice, haga ejercicio y cuide de sus huesos. Evite la cafeína, el alcohol y el tabaco y procure reducir el consumo de sal común y de alimentos procesados. He ahí una guía más o menos vecina para que usted pueda ayudarse para los dolores óseos tan común en nuestra Concepción, que por su clima que tenemos acá, tan húmedo, claro, tan húmedo, yo creo que hay muchas personas que tenemos problemas a los huesos. Ya, ahora son las 11:31, vamos a leer que no nos toca el tiro, Carmencita, porque para después no andar. Ya, empezamos. Aries, luna llena en tu signo hoy, lo que te permitirá contemplar tus asuntos y tus preocupaciones con optimismo. Esa mano que le has echado a un amigo va a funcionar bien y al final encontrará una solución. Continuamos con Tauro. Quizás andes algo cansado hoy, porque te has tenido que enfrentar algunos momentos tensos y más si tienes alguna clase de poder o liderazgo. Asume tu postura y piensa que al fin y al cabo forma parte de tu responsabilidad. Géminis, lo mejor que puedes hacer es no dejar que tus pensamientos frenen a la acción y quedarte en casa dándole vuelta. Obsesionarse es lo que no debes hacer. Sal a divertirte, a intercambiar opiniones o experiencias. Llegamos a Cáncer. El oso será lo que más llene tu tiempo, aunque no debes dejar sin terminar un trabajo por mucho que te atraiga más distraerte. Equilíbralo con inteligencia y no dejes que los demás te impongan su tiempo y sus horarios. Oye, eso es importante, ¿eh? El tiempo vecino... Claro, y su tiempo es suyo. Usted tiene que manejar su tiempo. Exacto. Así es. A veces, uno por hacer una esposa, ya sea los nietos, los maridos, los maridos eran muchos, ¿cierto? Las amistades también. Uno anda para arriba abajo, no, uno tiene que manejar su tiempo, darse el tiempo, claro, o sea, eso es súper importante. Vamos a leer de Leo. Un viaje de negocios con un grupo de compañeros puede ser muy divertido y lo pasarás en grande si te unes a las ganas de desconectar de la semana o de cambiar aire. Pon de tu parte y colabora en todo sin carácter. Sin poner caritas. Tu mente analítica te ayudará a analizar bien los pros y los contras antes de dejarte tentar por una aventura de cualquier tipo o lanzarte a un terreno desconocido. Vas sobre seguro con información y saldrá bien. Libra. ¿O no te parece tan grave un problema familiar que ayer parecía no tener solución o ser muy complicado o costoso? Alguien te echa una mano para solucionarlo y respirarás mucho más tranquilo porque ves que se ha ordenado todo por fin. Escorpión, no te preocupes demasiado si lees en las redes sociales o en internet algo que crees es una mala noticia o algo negativo relativo a la salud que no podrás comprobar. Consulta con un profesional antes de obsesionarte con algo. Sagitario. Tú puedes crear tu propia felicidad si te lo propones y no dejar que lo negativo se imponga hoy. Es una cuestión de actitud, pero también de saber llegar a tiempo hacia lo que te propongas. Feliz, sí, pero realista también. Capricornio. No desaproveches hoy el trato o la conversación con personas con más experiencia o de más edad, porque eso será un valor añadido que te puede venir bien. Escucha atentamente y saca provecho a la información que te dará. Acuario, has cerrado un capítulo de tu vida que era muy importante para ti, pero has decidido tomar otro rumbo, y aunque la elección no era fácil, era lo que te convenía. Ahora ya puedes empezar a mirar al futuro sin miedos de ninguna clase. Piscis, vas a tener muy claro tus deseos en el terreno amoroso, ¿y qué hacer para conseguir tus objetivos en pareja, sentimentalmente? Hoy será un día activo y positivo en el que alcanzarás momentos intensos. Ahí está el oráculo de la brujita Amaranta, vecinos. A las 11:36 vamos a una pausa musical y después volvemos a este tema. ¡Yuhu! Vamos a una pausa musical. Ya, vamos.

se pasa la música. No alcanzamos a escuchar ni una cuestión, Carmencita. No, que no pasaba nada, no alcanzamos a hacer nada. No. Bueno, lo que vamos a retirarnos, en vez de considerando. Hace tanto frío. No, mañana va a ser peor. Mañana yo creo que vamos a tener que venir con guante y con todo. Porque realmente el frío es. Buenísimo, el día, ¿no? Casi no voy a ir. Está súper heladísimo, pero hace mucho, mucho frío. Que estos solcitos que ya habían sido. Si no, pero que caliente mucho, sí, ¿no? No, pues no calienta. Está como. ¿Cómo pasa algo? ¿A trotar, dices tú, la música? A caminar. Ay, pero ya me digas. Oh, sí, no, no, no. No, ya no está como para salir así porque. Está húmedo el tiempo, claro. Está como para. Bueno, sí, estarse poniendo a resfriarse y de muchas cosas. Exactamente. Aparte que tenemos que cuidarlo porque. Bueno, Díganos. Que, por ejemplo, de los asaltos, de muchas cosas. Oye, sí, hay la delincuencia. Sí, por ejemplo. Ayer escuchaba que antes te marcaban con un scotch, te marcaban con distintas cosas en la casaca. ¿Ya? Sí, claro. Sí, que crees, sí, pero ya ahora no te marcan. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se llama foto? Exactamente. No, pero ya, yo no sé cómo entiendo. Exactamente, porque los teléfonos te sirven para hacer cosas. Obvio. Entonces te esperan. Y ahí te mandan la foto y te mandan cuando tú te mandan el dinero. Sí, y el banco es un lío, ¿eh? Pero ahí hay la defensiva. Sí, imagínate que cuando mataron a esa persona por 7 millones de pesos y ya cumplió un año. Bueno, mira, Carmencita, yo quiero, antes de irnos, leer esto. ¿Qué beneficios tiene el ver el cuerpo de la palta? Dice, esta fruta, porque la palta es una fruta, ¿eh? Para la tos. Esta fruta, dice, proporciona nutrientes y grasas saludables para el organismo. La palta es un alimento muy conocido por todos los beneficios que le aporta a la salud. La pulpa de esta fruta es rica en vitamina C y vitamina D. Además, ayuda a reducir el colesterol en personas con alto nivel de composición. Yo tengo el colesterol. ¿Qué es eso? ¿Sabe con por qué? Pero aparte, ¿no está tan barata como está comiendo todo bien? Pero en todo caso, hay que tomarlo todo con mesura. Y todo con tranquilidad, porque a veces yo tengo una prima que el colesterol se lo crea ella misma. Sí, pues si nosotros a veces creamos colesterol. No, pero yo no le puedo echar la culpa a eso, porque. No, eso yo invenciono yo el colesterol. Entonces, vecina, dice. Hablando de la palta, dice, esta fruta es rica en vitamina C y vitamina D, además ayuda a reducir el colesterol en personas con altos niveles, controla la presión arterial y aumenta la absorción de nutrientes. La palta también puede ayudar a hidratar el cuero cabelludo, eliminar la caspa y quitar el tono blanquecino de las canas. Además de las vitaminas mencionadas anteriormente, también aporta la A, E y B1, minerales. A ver, vecino, vamos un momentito, Juan Carlos, que tengo una llamada, que te estoy esperando, por favor, y después me despido. Thank you. cualquiera de su perono. Pero estamos bien hablando de la pauta del signo, dice. Además de las vitaminas mencionadas anteriormente, también aporta la A, la E y B1. Minerales como el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. Por eso es para la palta. ¿Sí? Muchas personas consumen la pulpa de la palta y desechan el pésico. Pero esta tiene propiedades para la regeneración natural de la piel hasta contribuir a la pérdida de peso. Estudios, sí señorita, sí, así dice ya. Estudios como el realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania encontraron que el cuerpo representa una fuente potencial de nuevos compuestos importantes para el cuerpo que hasta podrían convertirse en un ingrediente habitual en la alimentación o incluso para crear productos farmacéuticos. La semilla de la palta es indispensable pues contiene el 70% de los aminoácidos que están en la fruta. Por otra parte, el cuesco aporta más fibra soluble que cualquier otro alimento. Problema. Malo que la mentira, boy. ¿De qué? El cuesco la palta. ¿Malo? ¿No has comido nunca? No, pues yo... mi mamá me hacía agüitas para la tos. Sí, pero mi mamá no está un poquito miedo, el que arregla algo, no, sí, pero del cuerpo de la parte es que mejora las defensas y ayuda a combatir las bacterias. También cuenta con propiedades astringentes. La producción de colágeno también se beneficia de esta semilla, pues retrasa el envejecimiento, aporta gran cantidad de flavonoides, los cuales reducen el riesgo de tumores. La semilla de aguacate, o sea, de la palta, es rica en aminoácidos y contiene ácidos grasos esenciales que aportan beneficios a nivel cardiovascular. Una característica de estos ácidos es que el cuerpo no los puede sintetizar de forma natural. Por eso es importante suministrarlos a través de la alimentación. Esta grasa disminuye los niveles de colesterol malo, lo que favorece la fluidez del paso de la sangre por las arterias y venas y evita la formación de trombo. Ahí está. Por eso que, claro, si te ayuda en eso, te ayuda a adelgazar también. Pero la falta está cara todavía. Sí, sí, se puede. Sí. No, como que de repente se puso así incompleto. Yo creo que ahora irá a bajar porque como tenemos mala. Claro. Dice, para preparar un remedio casero con el cuerpo de la palta, hay que retirarle de la pulpa y lavarla únicamente con agua. Después se debe poner a hervir en un litro de agua durante 15 minutos y finalmente sacar el cuerpo. Por último, hay que dejar reposar hasta enfriar. Esta preparación sirve para aportar al organismo una gran carga de energía, pues ayuda a combatir el cansancio físico y mental. No está malo, ¿eh? No está malo. Si llegamos a comprar una pastita para el vecino, ya. Pero un litro de agua. El cuerpo. Y ahí empezar a tomar. Dice el cuerpo. Anita, disculpe. ¿A qué se refiere el cuerpo? ¿O que te dé ese color? Hervir en un litro de agua durante 15 minutos, querida. Y el gato está caro. Bueno, dice, el cuerpo de la pasta también tiene beneficios para los cuidados estéticos y la belleza. Para tratar el acné se debe raspar la semilla de la pasta. También se necesita el jugo de un limón, una cucharada de yogur natural y una cucharada de miel de abeja. Eso es para la piel. O sea, tiene altas propiedades, ¿no? Exactamente. Así que también una preparación para ocultar las canas. ¿Cómo eso? Dice, dos cuerpos de palta, una ramita de canela y un litro de agua. Primero hay que cortar la semilla de la palta por la mitad y la canela debe quedar en trozos pequeños. Enseguida, hervir el agua y cuando esté lista, mezclar la semilla con la canela. Minutos después, retirar la mezcla del fuego y dejar reposar toda la noche. La menta le servirá para varios días, así que se puede aplicar en el cabello con un tónico capilar y con el pasar de los días las canas irán cambiando de color y tomará un color caramelo. Además, servirá para la hidratación del cabello. Así que, vecino, la palta tiene altas propiedades y tenemos que aprovechar el puestito. También hace muy bueno. Ya, eso sería, pues, y ahora sí que nos vamos, ¿cierto? Exactamente. Vecino, yo me despido, que tengan una muy buena tarde y no ando mucho la humedad. Y mañana, no sé cómo vamos a venir, porque mañana está muy bajo. ¿Sí? Vamos a tener que hacer un esquí, que nos fabriquen ahí para venir con la nieve. No, me refiero a ir hasta el agua, pero no habrá. Igual vamos a estar muy bien, sí, con la gracia de Dios. Sí. Pues, ay, que nosotros somos chiquillas, también. A ver, ahora, ¿cierto? También sí, que nos falta. Claro, ¿quién ha sufrido? Nada, pues. ¿Quién ha hecho el agua de pavo? Nada, pues, claro, no, si lo quiere. Bueno, ¿sí? Vecino, gracias por la sintonía y mañana es otro día y nos encontramos acá a contar de las 15 de la mañana en su programa Acompañando la Mañana. Que tengan todos unas muy buenas tardes. Saludos a los Federico.